¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Que ya no lo pude acabar. No sé por qué, lo tuve que devolver. Bueno, lo renté y lo renté hasta que lo pude acabar. Un dineral. Ajá. De la Pantera Rosa, tú dime. ¿De Nintendo? ¿Eh? ¿De Nintendo? De Super Nintendo. Órale, yo... Uno que nadabas en una limonada y... Estaba muy bueno, me gustaba mucho. Obviamente por eso lo renté tantas veces, ¿no? Ajá. Pero estaba difícil hasta eso. No, yo no, yo siempre rentaba uno de los Simpson, uno de Bart. ¿Bart contra el mundo o Bart contra los aliens? Creo que era contra los aliens. Contra los aliens, pero ese sí era de Nintendo. Pero sí, pero mi trauma fue que nunca podía pasar. Exactamente. No podía pasar de un no sé, a los 3 minutos, no, 2 minutos de jugarlo. Había una parte que no entendía porque estaba en inglés. Ah. Y fíjate, debería bajarlo para jugarlo en emulador porque... Sí. Como, te quedaste, o sea, con la duda. Sí, o sea, empezaba con la duda 30 años. 30. Sí, o sea, empezabas a jugar y creo que al minuto, minuto y medio, llegabas a una parte donde salió un vendedor, una persona, y te hablaba. Ajá, sí. Sí, lo jugué ese. No sabía qué hacer. Y hasta ahí me quedaba. Y creo que lo renté como 3 veces. Jamás. No pudiste pasar. Jamás lo pudiste pasar. Vamos a ver. Me pasó varias veces que rentaba un juego. Y lo volví a rentar para continuarlo. Y alguien ya había borrado mi avance. Y pues entonces empezar. ¿Sí? Pues sí. Y me pasó también con el Chrono Trigger. Que lo renté. Y ahí me lo rentaban por días. Y me acuerdo que el primero lo renté así normal 2 días. Y no, pues me piqué. Luego lo volví a rentar, pero ya por más días. Y no, pues estaba bien picado, juegue. A los 2-3 días lo volví a rentar para continuarle. Y alguien había jugado sobre mi archivo. Y ya lo tenía bien avanzado. Y dije, no, hombre. Y era mi juego, era todo, estaba hasta ahí. Mi nombre en los personajes. Pero no, ya. Ya no supe qué onda. Jair, el rey de Monterrey. No, Jair, J, 4, 1, R. Trillhouse. Master Noob. Noob Master. 69. Yo sí le cambié el nombre a Crono por Jair. Sí, claro. Trillhouse. Y creo que la chavilla de lentes se llamaba como una chavilla que me gustaba en la secu. Sí, ¡ay, qué romántico! Siempre el romanticismo a tope. No, todos esos a mí me los prestaba un amigo. Ajá. Bueno, más bien íbamos a casa a jugar. Pero pues sí, yo también puros pedazos de juegos. O sea, igual, otros amigos me prestaban cómics, puros pedazos de cómics. Ah, la adolescencia tan precaria. Lunes, martes y miércoles se puede quedar en mi casa, jueves y viernes. Ándale, no, pero no. Nada más el rato que pudiera estar ahí. Ajá. Pero pues... Imagínate, él vivía lejos, o luego él llevaba a su, fíjate, qué buena onda era, todavía somos amigos, de hecho, llegaba a su consola a mi casa, Así llegaba con su consola. Y ya, pero pues... Si eran otros tiempos, Jair, imagínate. Sí, sí, sí, ya sé. Pero, ¿qué consola era? Un peligro. Ay, pues primero llevaba el Super Nintendo y después ya llevaba su Play. Ah, ya. Porque a él sí le compraban. Maldita pobreza. Sí. Y bien no, burro que era, pero le compraban cosas. Era el único. Que sacaba buenas calificaciones. No. No, sus no papás sí tenían varillo. Ah, bueno, pues sí. Pues sí. Yo que sacaba buenas calificaciones, apenas si me compraban calcetines. Ese era tu regalo, el sacar buenas calificaciones. O de verdad, te lo juro que sí. No, era mi obligación, ¿no? Obviamente, sacar buenas calificaciones. Claro. Porque si no, ¿qué? ¿Cómo me ganaba el pan de la calle? Tenía que ganarme el pan en esa casa. Hay un grillo de fondo por aquí, ¿eh? ¿Eh? Hay un grillo de fondo. Alguien tiene un grillo. Ah, ok. Es que estoy fumando. Me salí a fumar. Ah, ya. No son doritos, esta vez son tíos. Para ya superar estos traumas. ¡Malditos traumas de la niñez! ¡Malditos traumas de la niñez! Fíjate, a mí mi primer Nintendo, que fue uno pirata, que tenía como 40 juegos grabados. Family. Y no, de hecho ni se llamaba Family, no sé qué nombre tenía, pero, o sea, ni siquiera era eso, era otro más pirata todavía. ¿El Famicom? No. ¡Ah! Es que, ya ves que ¿qué? Los Family eran como naranjitas todos. Sí. Este Nintendo era gris y era más chiquito. ¿Lache? Ajá. Lache. Siempre tomo Nintendo. Es más, o sea, de hecho cuando le metías el cassette, o sea, no tenía esa como que rampita para bajarse, sino que quedaba de fuera, y era así, horizontal como metías el cassette. Sí. Y bueno, mi papá me lo compró porque un año antes me habían comprado una bicicleta. Y no, pues andaba en chinga con la bicicleta y pues me daba santos madrazos y... Ahí me pasaba mis 2-3 días en el hospital con una rodilla inflamada o tobillo o lo que fuera. Entonces de repente pues ya me quedó chiquita la bicicleta y mi papá dijo, pues te puedo comprar una bicicleta, te puedo comprar un Nintendo. Se elegí el Nintendo. La caja. Sí, tiempo después yo creo que mi papá se arrepintió de haberme comprado ese Nintendo, porque sí, muy, muy vicioso. Ha creado un monstruo. Sí, pues, es que no, uno ni quería salir así por estar jugando. De hecho, es como lo que en los memes de Facebook de que que somos la generación que se la pasaba jugando en la calle y a las escondidas. Ay, claro que no, yo me la pasaba viendo la televisión. Que no sean mentirosos, o sea, todo apenas alguien compraba un Nintendo en la casa y estaba metido en su casa jugando. Sí, claro. O hasta que ponían una maquinita de Street Fighter y estaban todos de la cuadra. Todos atascados así, viendo unos sobre otros, aparte. Sí, sí, sí, o sea, fuimos esa generación la que se la pasaba encerrado en una... En un cuarto con maquinitas. Sí, pues este amigo y yo, como él era bien vago, o sea, nos íbamos así a las famosas chispas, que así se llamaban. Yo vivía en Cuernavaca. Y un lugar se llamaba así, chispas. Entonces a las maquinitas les decían chispas, cualquiera que fuera, ¿no? Ajá. La maquinita. Entonces, pero como yo era muy torpe, pues se me acababa el dinero bien rápido. Pero pues a él una moneda le duraba así. Pues ya nos quedábamos así, ya me quedaba viéndolo el resto de la tarde. Y llegaban otros y le echaban la reta y ya les ganaba y ya yo me ponía otra vez. Pero así nos la pasamos así toda la secundaria. Una pues es que... nada más así. Pues es y las chispas. De chavillos. Nos y tocó te digo que o íbamos a su casa a jugar, o él iba a mi casa a jugar. Entonces. Sí, como que. Sí, ya ibas a decir algo. Ah, no, que es bueno, por mi casa, me acuerdo que pusieron unas Street Fighter Rainbow. Y no, pues se da cuenta de que a las maquinitas como que los judiciales les quitaron la clientela. Y no, pues órale, todos allá en donde estaban las Rainbow. Pero era en una rosticería, literalmente era una rosticería donde estaban las maquinitas esas. ¿Sí? Y estábamos en un pinche cuartito con las dos maquinitas. Y sudando como los pollos. Sí, porque teníamos el horno ahí a un lado. Pero todos ahí metidos haciendo las maquinitas. A propósito, y que si viene al caso, hay un anime que se llama High Score Girl. Que apenas. Sí. Bueno, no tiene mucho. Bueno, relativamente nuevo. Está en Netflix. Y trata precisamente de todo esa nostalgia de la época de las primeras maquinitas. Y ya es este niño que. Pues también es un burro en la escuela, pero pues tiene talento, ¿no? Para jugar. Ajá. Y esta otra niña que es así como que la clásica niña prodigio de familia rica y eso, que su escape es también irse a jugar a las maquinitas. Entonces ahí ya empieza, aparte ellos van también en la secundaria, ¿no? Tienen como 12 años. Entonces ya empiezan una relación acá medio extraña, porque ella no habla. Ella no habla en toda la serie. Achis. Apenas va una temporada. Son como 10 capítulos, creo. Pero eso es muy curioso, que en toda la serie no habla, pero así como que sí haces conexión con ella. Ajá. Entonces empiezan a tener así esta como relación romántica. Pero no. Pero no habla ni. Y luego entra otra chica. Así el quite, que le gusta también el niño, y también tiene cierto, una rubia, también tiene cierto talento para las maquinitas, ¿no? Ya le empieza a echar ganitas para que él la pele, ¿no? Ajá. Entonces ya se hace ahí un triángulo. Pero lo curioso es que sí te van pasando así toda la historia del arcade en Japón. Y cómo son las salas de. Cómo eran las salas de juego. Y unas pues muy obviamente que nada más eran para las salas de juego, ¿no? Que estaban listas y preparadas nada más para juegos. Pero otras en las que nada más se iban así como en una tiendita o una vez van a una que desaparece, así como que una leyenda. Ajá. Sí, en serio. Leyenda urbana. Una leyenda urbana de que hay una tienda donde hay unas máquinas así súper extrañas, vamos, ¿no? Ya se van y cuando ya salen desaparece la tienda y así. Pero está muy cagado. Y te digo, ponen. Sí, ponen así todas las, los te van describiendo el juego y los movimientos que hacían los personajes. ¿Y si son juegos reales o se los inventan? Sí, o sea, de Street Fighter, Darkstalkers, King of Fighters, Samurai Shodown, y hasta todos los de así también de. No solo de pelea, porque bueno, está centrada así como en pelea, pero pues también otros así de quest, ¿no? Sí te van poniendo así muchos juegos, y los reales. Entonces está buena esa serie, véanla. Está en Netflix. Pues, a ver, ya sí. Para que empiecen a ver anime. ¿Cómo es posible? Sí, pero ahorita que decías eso de los lugares que se pierden, siempre cada colonia tenía sus maquinitas que a veces las abrían y a veces no, y que siempre tenían los mejores juegos o cosas así. Me acuerdo uno que estaba porque ese de mi abuelita materna. Que decían que tenían el Street Fighter 2 y un King of Fighters. Y no, pues me lo contaban de cómo era. No, no es cierto. ¿cómo puede ser? Pero entonces que te contaran que jugabas con los de Art of Fighting contra los de Fatal Fury y todo eso. Pero generalmente esa maquinita nunca estaba abierta, nomás la abrían en la noche, que tenías que tocar un portón para que te abrieran y te dejaran pasar. Ándale. Ah, caray, nunca oí esas leyendas urbanas. Sí. No, mi vida fue más normal. Yo iba a las maquinitas y sí, vagamente los recuerdo como un local oscuro lleno de maquinitas. Recuerdo Street Fighter, King of Fighter, la de los soldados. ¿Cómo se llama estos dos? ¿Contra? No, contra no. Ay, Dios mío. ¿Guerrilla War? No. Y es que luchas contra unos nazis. Ay, se me fue. Y es súper popular ese juego. ¿Soldados contra nazis? Sí, podían jugar hasta 4. Me acuerdo. Ah, caray. Sí, ya. Ay. Ay. Ay, ay. Pero bueno, te lo busco. Y recuerdo también uno de Terminator que ya traía la pistola integrada. Ah, estaba bien bueno, el Terminator 2. Sí. Ah, sí. Recuerdo el de los Simpson, donde se roban a Maggie. Estaba bien bueno. También podía jugar Metal Slug. Ah, Metal Slug. Ah, pero eso es más reciente. Más reciente, ay, caray. Más reciente, ya tiene como 20 años, ¿no? ¿No es cierto? Ay, Dios mío, no. Matt tiene 20 años. Ay, que no hagas esas cosas que no sabes que nos acordamos de nuestra edad. Pero si los 90 acaban de ser hace 10 años. Sí, hace 10 años eran los Marvel 90. Contra Capcom. Ah, eso era muy bueno. Primer Metal Slug salió en el 96. Sí, claro. Uh-huh. Ay, caray. Ay, caray. Sí. Uy, hay que... Sí, era Metal Slug y Death Stranding. Hostia, Death Stranding, como recuerdo. Sí, bueno, es casi lo mismo. Sí. Metías dos monedas de un peso y Death Stranding. Death Stranding. Por 25 centavos. Sí. Hijo, se me acuerdo cuando estaban 50 centavos la ficha. Sí, 50 centavos la ficha. Ah, sí, lo subió un peso. No, ahora ya cuesta como 5 pesos jugar en las maquinitas. Oh, nunca he jugado en el de mi cena con André. Hay una forma de nombrar lo innombrable, de expresar lo inexpresable. Dime más. ¿O cuál era el de...? Bonmo. El de Mundo 4. ¿Trenchant qué? Ay, no. Esas maquinitas. Sí, hombre. Yo solo me sabía el combo de la U y los tres botones en Marvel contra Capcom. Y ya, eso es todo. Me acuerdo que de las últimas maquinitas así, en forma que era negocio tener maquinitas, fue cuando salieron los Pump It Up. Y era como salían de mi casa, que eran dos locales que estaban, que habían tomado la pared y pues estaba grande. Y la primera maquinita que había era la de Pump It Up, así grande y todo. Y me acuerdo que una vez llegué un domingo en la tarde y estaban así los chavillos haciendo la reta. Había como 5 o 6 a un lado o bueno, atrás de ellos, siguiendo los pasos. Hay un chingo de raza así alrededor viendo. Y en medio de donde estaban los dos jugando, estaba otro güey diciendo quién entraba a la reta y quién no. eligiendo quién jugaba y quién no, así como si fuera el cadenero de la maquinita. Ok. Fue así como que lo que vi. Ah, bueno, eso sí, ¿eh? ¿Dices que los Simpsons predijeron el futuro otra vez? ¡Es cierto! ¡Sí, es cierto! Así de... No, me acordaba de eso de... ¡Ya no tengo dinero! ¡No lo digas, pero falta! ¡Nos van a escuchar! Era para esa maquinita en especial, o sea... Lo demás como que... Es más, ni los King of Fighters estaban tan llenos como ese de Pump It Up. Y no tenían así su cadenero para elegir con quién echaba la reta. ¿Cómo está? Sí, porque después salieron juegos en el Nintendo Wii, ¿no? De baile. Sí, pero ya. Ya no era lo mismo. Sí. Me acuerdo que ese, ¿cuál era? Era el Pump It Up y había otro, ¿no? No, es que el Dance Revolution era el original y el que les comió el mandado fue el Pump It Up, ¿no? Era el que tenía hasta su barrita, ¿no? Para que te agarraras. Sí. Uh-huh. Porque había un programa que se llamaba Index que salía en el canal este de TVC. Y ellos organizaron un torneo nacional de Pump It Up. Y así como que el gancho fue que se trajeron a varios de los desarrolladores y a la banda que hacía los covers de las canciones. Y sí, o sea, estaban de que cada programa, de que no, tales fechas van a ser los regionales para nuestro torneo de Pump It Up. Y que en tal fecha va a ser en tal lado la regional de acá por Monterrey o que por Sonora y así. Pero fueron como un mes en eso. El prototipo de los eSports. ¿Qué? Sí. Antes de que fueran populares. Quién sabe qué le pasó a ese, pero estaba muy bueno ese programa. Y te digo, de repente como que dejaron así todo de lado y se dedicaron nomás a eso del Pump It Up hasta que se acabó el Pump It Up. ¿Qué podía salir mal? Nada puede dedicarse, nada puede mal ir, sal. Dedicarse solo a un juego de moda. Sí, sí, sí. No, pero es que sí había gente que... Vaya... O sea, los veías y... No sé, creo que veían la Matrix o algo. O sea, porque... Lo jugaban muy bien, o sea, y la forma en cómo se movían y lo bailaban. O sea, yo apenas tengo... movimientos motrices así limitados. Estaban bien cabrones porque ya era cosa de saberse los pasos de memoria. Uh-huh. Sí, claro. Y luego no, la vuelta. O luego los que jugaban, era uno solo con los dos tapetes. Uh-huh. Que también estaban bien perros. Sí. Y la última vez que vi el Pump It Up fue en un Peter Piper Pizza. Sí, ya, donde quedaron. Ahí quedaron. Yo en la Friki Plaza, de aquí, de mi pueblo. Hasta dije, me voy a subir, pero olía muy feo. Nada, necesitaba... ¡Miren, una reliquia del pasado! Dije, si me subo, capaz de que viajo así en el tiempo, por razones desconocidas. Los antiguos usaban esta máquina para, no sé. No, sí había niños bailando ahí. Bueno, no eran niños, ya tenían. Pues ya eran adolescentes. Pero... Habían nacido en los 2000. Sí, sí, sí. Órale. Pero todavía está ahí dándole. Un día, yo voy a subir, voy a tomar video para ver cómo pierdo así la segunda canción. No, sí, haz un stream de eso. Uh-huh, un live. Live. Soy Susan, estoy ya acá. Dejo de jugar. Y esto es Pump It Up. ¿Alguna vez traté de jugar el Dance Revolution? Pero no, mis rodillas y mis tobillos me la rayaron bien bonito. Y para que no se te olvide, ya no, estuvo feo. Y que esto te sirva de lección. Sí. Ah, mira, son dos diferentes, no sabía. O sea, el Dance Revolution y el Pump It Up. Sí. Son iguales, ¿no? ¿Qué variaba? No, el Dance Revolution eran las cuatro direcciones de arriba, izquierda, derecha y abajo. Y el Pump It Up eran en diagonales. Uh-huh. No sé si eran las ocho direcciones o nomás las cuatro diagonales. Pero ese era el detalle principal de los diagonales. Ah, y el centro. Y los brincos. Sí. Y que eran más rápidos los del Pump It Up. Sí, ya vi la base. Sí, es cierto. Ya me acordé cuando salió así, los chicos más populares bailando ahí. Sí, porque yo me acuerdo que iba a una plaza donde había así como unos, era una cadena con juegos. Tenía un King Kong. ¿El de un Hacia afuera. No, se llamaba Coney Island. Ya me acordé. Ah. De Coney Island. Pero pues ahí estaban caras, ¿no? Las máquinas. Sí, pues sí. Pero esa madre pues, siempre estaba así llena de puro fresilla. Puro mi rey y Lobuki. Ok. Las Lobuki. Así, pero no cops. Pero jóvenes, ¿no? Entonces sí, era así como una pequeña élite ahí arriba en la máquina. Sí, ya me acordé. Yo iba, pues nada. No. Muy poco me alcanzaba. Y resulta que todavía hay torneos nacionales de Pump It Up aquí en México. Y en 2018 la final fue en San Luis Potosí. Ah, oye. Vaya, estoy sorprendido. Torneo de Pump It Up. Esa información, Yair, ya la sabía así de de antemano. ¿En serio? creo que es fan. No, es que estaba buscando así. Él sigue de cerca los torneos. No, es que estaba viendo así, encontré el programa, que sí encontré un capítulo del de Index. Y es que voy viendo que hubo una final en 2018 del Pump It Up. Yo pensé que algo que se había muerto en 2007, en 2008. Pero no. Sí, Jair. El 2008 manda saludos. Sí. O sea, sí. Aquí sí. O sea, el año pasado. Sí, obviamente. O sea, el 2008. Uy. 2008, ¿qué tiempos? Fue hace un año. Sí. Los 90 fueron. Hace 10. El año pasado. Y que alguien me quiera contradecir. Sí, los 90, maravillosa época, yo estuve ahí. No, usted nació en el siglo pasado. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Sí, soy viejo. La gente quiere todo regalado, como si las calles estuvieran cubiertas de oro, lo están. Soy viejo, deme. Charlie está... No puedo todavía con esto de que el Pump It Up siga haciendo algo. King. Es que ya iría lo seguía, o sea, nos quiere hacer creer que no, pero su sueño frustrado de no lo puedo creer. Pero secretamente. Secretamente. Sigue practicando. No, hace mucho que no tengo piernas para jugar Pump It Up. Va a encontrar al. Es como en esta película de Unbreakable. Jade está encontrando a su archi enemigo. De Pompiro. No, el que sí era, el que me gustaba mucho, el que era de Play 1, el Bustamov, el 2. Ese juego nunca encontré alguien que con el que jugara chido la reta. Entonces me quedé con la espina de jugarlo bien. De ese no me acuerdo. Bustamov. Era una reta de baile, pero con los controles del Play. En vez de saltar y todo eso, era con los direcciones y los botones. Uh-huh. Y el soundtrack estaba, pues era puro J-pop. Estaba bien, bien pegajoso. Hmm. Esta es una nueva faceta tuya, Jair. Sí. Que seas fan de estos juegos de baile. Las últimas dos canciones estaban bien chidas, una que se llamaba Acid Line y otra que se llamaba Enka One, que se escuchan a todo el 97 condensados. Y salió para Wii, ¿eh? Para Nintendo Wii. No, y no, así ya ir con su atuendo J-popero, de K-pop. A ver, la versión chida. Es la japonesa. Maquillado. Debe ser. Fleco. Sí. Y su saco blanco. Sí, pantalón. ¿Qué pasó, Mike? Era mi camiseta naranja y con mis pantalón plateados. Sí, claro. Pantalón medio baggy. Pero ajá. No mucho. Así enrollado. En el tobillo. En vez de puro West, es puro 90. Mis pantalones de Jinko y mis tenis Vans. Tamaño torta. ¡Wow! ¡Qué visión, Jair! Sí, gracias por estar. Gracias por detalle. No sabíamos que eras fan del K-pop. No sabías que fueras miembro de una banda de K-pop en Monterrey. El líder de una banda de K-pop. Pero de payasos a la vez. De payasos. Payasos K-pop. Exactamente. Payasos K-pop. De hecho, sí, el debe concepto. De haber alguno, por lo menos. El concepto. Debe de haber. Sí, debe de haber. Hay un payaso para cada cosa. De hecho, sí. A ver, vamos a ver. Ay, no. Ay, por Dios, no. Lo siento haber dicho. Este es el único podcast de Monterrey fuera de contexto. Sí. Vamos a cambiar el nombre a Monterrey fuera de contexto. El podcast. Bueno, hay cosas llamadas K-pop Monterrey. ¿Qué? No. ¿Qué? No, Dios mío, no. Oh, qué padre. Déjenme les paso el video. La... ¡Qué padre! Dice. Es como un cuate que tengo que nunca, y de seguro nos escucha, nunca trato de hablar de Terminator con él porque, ay. O de Volver al Futuro porque me sobrepasa. Sí, o sea, sí. No me siento un tema random y Monterrey porque seguramente va a existir. Ya es como Rule 34 para Monterrey. Sí. De hecho, apoyo a K-Pop Monterrey. Órale. No. Eso no, lo voy a subir a la cuenta. ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Ya vieron Godzilla? No lo he visto todavía. No, yo espero verlo este fin de semana porque quise ir el pasado y todo estaba lleno. La única que pude alcanzar a ver fue John Wick. Muy buena. Ah, bueno, no decepciona, pero sí como que... vamos a agarrar lo que funcionó en la primera y en la segunda, y aquí la vamos a hacer más grande. Así como que... ¿No la han visto? Yo tampoco la he visto. No. No, es que no. No vi la dos, la verdad. Solo vi la primera. Vi la primera. Me gustó. Quise ver qué hacían en la segunda. Y yo creo que por inercia ya fui a ver la tercera. Y es. Suele pasar. Sí. No, yo me voy a esperar a que ya salga en el canal 5. ¿Tú ya viste Godzilla, Susan? Ya. Está aburrida. ¿Qué? ¿Qué? Casi me duermo. No, en serio. Hay unas partes muy aburridas. Pero las partes de los monstruos, que es lo que interesa, sí está muy chida. Por lo que vi, vale la pena recetar. Es como mitad y mitad, ¿no? Ajá. Pero pues sí, es una. Es tan larga. Creo que sí dura sus 2 horas. Chale. Porque entramos a las 5:30 y salimos casi a las 8. Entonces. Okay. Pues así. Sí, dura un rato. Todo el rollo así de la historia. Comillas. O sea, sea historia. Historia. Historia. Comillas. ¿Qué es un guión? ¿Qué es un guión? No, pues. Okay. O sea. Pero pues sí, o sea, ya que salen los monstruos dices. ¡Qué maravilla! Esto es arte. ¿Cómo cuánto dura la pelea de estoy los así, estaba, Ok. Maravillada ante estas criaturas del señor. Pues no mucho, o sea, hubiera querido que hubiera más peleas. Ajá. Más monstruos. Bueno, no, los monstruos están bien, en cantidad. Pero pues como que sí le faltó un poquillo más de... Más de apariciones y menos choro. O sea, si hubieran recortado la mitad de sus choros. Ajá. Y hubieran puesto más peleas. Uy. La película son peleas de monstruos. Pues sí. Y costó 80 millones de dólares. Ajá. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué historia puedes ir a ver para ver Godzilla? O sea, ¿qué esperas? Sí, no, no. Pues no quiero ver los monstruos. Y sí están muy chingones, o sea, y luego hay unas tomas donde se ven en todo su esplendor acá posando, así como en casi casi como en bandera, de escudo de bandera, así, Ghidorah. Ajá. Sí. No manches, no, sí están poca madre. Así sacando rayos de la boca, sí se ve así gigantesco, la escala, ¿no? Sí, ajá. Se aprecia bien la magnitud de los monstruos. O sea, realmente se ven gigantescos. Y pues mucha destrucción, obviamente. A lo mejor la destrucción no está así como que... Sí, pues hacen pomada toda ahí. Que están... Sale Boston y la hacen pomada, ¿no? Dicen que sale México, ¿no? Ah, sí. Nace uno de ellos en un volcán mexicano. Ok. Un titán mexicano. Está muy chido ese. Es como... Bueno, es Rodán, es así como un pterodáctilo de fuego. Ajá. Y luego sale Mothra. Súper hermoso también, así. Ghidorah, que es el de 3 cabezas. Ajá. Godzilla. Y pues ellos son los 4 principales. Y de repente salen ahí otros. Sale el de la primera, que es casi como una cucaracha cuadrada, ¿sí se acuerdan? Yo no vi la primera. ¿No vieron la primera? La primera de hace 2 años. Sí, pues la que fue antes de esta. O sea, este es Godzilla 2. La del Ricky Bass. Sí. Pero no recuerdo la primera después de la segunda. Sí, claro. Es que no recuerdo. Sale Bryan Cranston. Sí. No recuerdo otro. No recuerdo otro monstruo. Pero sí es cierto, ya me acordé. No, pues se contra el que pelea, que es como una cucaracha, también saca ahí un sí, rayillo. Sí, ya me acordé, que dicen Red Height. Sí, cierto. Que querían que fuera tipo Mothra, pero no. O sea, ¿qué? Ahora ya hicieron bien a Mothra. Sí. Ah, Bryan Cranston. Es como una araña cucaracha. Sí, que creaba su... que estaba empollando algo. Toda cuadradita. Que no tiene nada que ver ahora con estos monstruos, están así mucho más, pues, tipo dragón. Un mejor diseño. Sí. Yeah. Sí, mucho más, apegado al original. Órale. Pero también sale ese y sale un mamut. Achis. Así, gigante. Te dan a entender que va a salir King Kong. O sea, si hacen otra... Sí. Si hacen otra... Que va a ser contra King Kong. Era lo que quieren hacer, ¿no? Así como que un universo compartido y no sé qué más. Que yo no vi la última de King Kong. No, sí está buena. Sí, lo ¿sí? que había escuchado y no. Sí. Se me ha olvidado. Sí. Ya no me alcancé a ver. Es por eso no me gusta no verlas en el cine, porque luego se me olvida ya. Suele pasar. Pero sí, la King Kong sí está buena, con Samuel L. Jackson, sale Loki, sale Brie Larson. Sí, o sea, no es así como que wow, pero sí entretiene y al final sí hay como que una escena que te advierte que algo viene. Uh-huh. Sí, que... Bueno, sí, al final te dicen que Godzilla, que hay más monstruos. O sea, Godzilla. Sí. Es que iba a decir spoilers, pero no, o sea, ya la película tiene tiempo. O sea, sí. Al final los protagonistas los llevan a un complejo militar y les hablan del proyecto, Godzilla. Monarca. Que dicen que Godzilla es solamente uno de varios, ¿no? Ah, sí. Sí, aquí eran 18, creo. Órale. Dijeron que eran 18 monstruos, ¿no? Hay películas. Qué específico. Sí. Qué específico. Te matan 5 veces antes de tocar el suelo. Ajá. Exacto. Órale. Pero sí, definitivamente, o sea, para mí, que insisto, me gusta ir a ver a los monos, a los muñecos. Sí. Sí, claro que valió cada peso. Están increíbles. O sea, sí, están muy chidos. Te digo, la historia. Igual que la pasada. O sea, estuvo bien chafa. Ni me acuerdo de qué trató. Estuvo. O sea, recuerdo a Bryan Cranston, iba a una central nuclear. ¿Qué hizo? Yo no me acuerdo. Y luego se murió, creo. Sí, se murió. Que hasta yo dije, ¿qué? Y luego sale su hijo. Y luego sale Ken Watanabe. Sale. Ah, sí, aparte, el único japonés que parece Rastos existir. Sí. En todas las películas de Hollywood, que es Ken Watanabe. Watanabe. Lo acabamos de ver así de compañero del detective Pikachu. Ah, sí. Órale. Y ahora otra vez Godzilla, ya no sé en cuál va a salir después. Sí. Y de ahí creo que... ¿Qué más pasa? No, es que no... Estuvo muy aburrida. Nah. Es lo normal. Pero sí, o sea, salió Bryan Cranston, o sea, eso ya es algo. ¿Pero es eso qué? Si desperdician el actor, pues qué. Puede salir Anthony Hopkins, sí. O sea, lo recuerdo en Power Rangers. O sea, no sé, puede salir Daniel Day-Lewis. Okay. ¿Y qué? No. No recuerdo nada particular de esa película. Solo recuerdo. Ahora en esta. Ajá. ¿Mm? Pues sale Ken Watanabe. Otra vez. Y también este. Bueno, no sé si contarles. Sí. ¿Eh? Mike. O sea, va a salir. No. Sale Ken Watanabe. Ok. Ahí. Porque haciendo ya... su cosa. Creo que eso es así como que lo más. Y sale este otro hombre que ya ni me acuerdo de la otra que hizo. ¿Era el hijo de Brian? No me acuerdo. Sí. Creo que se parece a este Alec Baldwin. Es como el hijo de Alec Baldwin. Ok. Y que es el papá de la niña esta de Stranger Things, ¿cómo se llama? Billy Bobby Brown. Uh-huh. Algo así, ¿no? Millie Brown. Sí. Millie Bobby Brown. Ah, por ahí va. Sale este Tywin Lannister. Uh-huh. Y Vera Farmiga también. Y sale el de Chile. Ella es así como una especie de villano. Luego Charles Lance también. Mucho desmadre con los personajes, así como que. Es que realmente para qué es tanto actual en una película de monstruos que se pelean. No. Y así como que muy poético de repente. Y decía, ay, cut the crap. Pasen a Godzilla. ¿Y no salía Jean Reno o Matthew Broderick? ¿No era esa película? ¿No era esa película? Ay, qué triste. ¿Con Hank Azaria? Tampoco. Sí, la verdad es que eso... Como que sí, puede prescindirse de toda esa historia. Que pasen los monstruos, por favor. Gracias. Let them fight. Exacto. Pero te digo, ya esas escenas sí. Sí lo vale. Completamente. Y aquí en Google me aparece Godzilla contra King Kong 2020. ¿Oh? ¿Ya aparece? Sí. O sea, vaya. Ay, no, pero en el 2020 no creo. Bueno, es que aparece como 2020. Es una secuela de Godzilla, Rey de los Monstruos, 2019, y Kong Skull Island, 2017. Va a ser la cuarta película del Monsterverse. Monsterverse. Sí. Monsterverse. Entonces, ¿cuál? Había un universo también con la momia que querían hacer, pero... Sí, Dark Universe, algo así se llamaba. Ajá. Dark Universe. Ah, Dark Universe, sí. Sí, querían ser con los monstruos clásicos de la Universal. Universal. Pero le salió tan mal la momia. La momia que dijeron, no, ¿sabes qué? Muere. Ay, sí, la vi, estuvo muy mala. Y eso que a mí me gustan las momias. Y Tom Cruise. Está loquito y todo, pero da de sí en películas de acción todavía. Sí. Lo cual es muy extraño, pero... Ay, como en Misión Imposible, donde se dobla al pie, ¿no? Ah. Por ejemplo, en Misión Imposible estuvo chida. También esta de... Ay, donde regresa también al pasado por razones desconocidas. Bill Murray. Ándale, es como Hechizo de Tiempo, pero de acción. Ah, la de Al Johnny Skill. Age of Tomorrow. Age of Tomorrow, exacto. Sí, con esta muchacha tan simpática. La del Diablo Viste a la Moda, Emily Blunt y Tom Cruise viajando en el tiempo por razones conocidas. Esa está muy buena. Sí, basada en un manga, ¿no? All You Need Is Kill. Un libro. No sé, eso sí, no supe. Es basada en un libro. Pero está. Está muy buena la idea, pero está muy chafita todo lo demás. ¿Del libro? ¿Lo leíste? Ajá. Sí. Sí, hace unos años. ¿Leíste un libro? ¿Qué es un libro? ¿Perdón? ¿Qué? Es que está muy bueno el argumento de la historia y todo eso, pero el desenlace es tan de anime, que no, lo arruinaste, o sea, tenías algo tan bueno y lo arruinaste. Wow. Dejaste que contra el anime. ¿Qué problema tienes? ¿Tiene de malo el desenlace? ¿Qué problema tienes con Game of Thrones? Continúa. No, es que iba todo tan bien y sí, no parece. A ver. ¿Cómo se llaman estos los que son para muchachitos, pubertos? Shonen, de esos de peleas. Uh-huh. En de que ahora yo te voy a ganar porque soy más fuerte. No, yo te voy a ganar. Y todo el desarrollo que hiciste en quién sabe cuántos episodios se va al caño por en tratar de medírsela. Pues así es así es el desenlace del libro. Y es de que, ay, ¿por qué? O sea, iba tan bien. Medirse las voluntades. Más bien. Sí, exactamente. Sí, obviamente, pues qué otra cosa. Sí. Sí, no, es que yo creo que de eso se trata todo el anime. Ajá. Siempre va a ser esta bonita lección de que si quieres puedes. Sí, es que se siente como eso de que, soy el malo porque me quité los lentes. Ya, eso así. Sí puede pasar. Y se siente tan feo cuando hacen eso. Pero la película terminó bien. La película estuvo padre, estuvo mucho mejor resuelta que el libro. El libro sí me hizo enojar un poco. Pero la película estuvo mejor resuelta. La peli me gustó así el final y todo. Romántico. Ajá. Sí, pero tenía su historia de amor. ¿Ya cuántos años tiene Tom Cruise? Como 60. Sí. Todavía da. Sí, mientras que no le hagan close-up, creo que todo bien. Como cuando Luke Perry, que en paz descanse, sonríe en los Simpson, ¿no? Ajá. Y bueno, nadie, mientras hazlo por no mamá. Deje de inhalar cocaína, todo va a estar bien. 56 años, Tom Cruise. De puro churro, ¿no se le ha deshecho la nariz? De hecho. No creo que inhale tanto. 56. Ya no tendría nariz. No, pues a lo mejor ahí viene su kit de repuesto de narices. Acuérdate que él es cientólogo, entonces los aliens son su droga. Sí. Tiene su polvo de estrellas. La Spice Melange famosa de Dune. La especie. Bueno, el punto es que... Pero... que sí vale la pena. Que Yair acaba de describir lo que sentimos. Ahora te escuchas describir como muy lejos, Mike. Game of Thrones. Ah, sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora mejor? ¿Ya me escucho bien? Perfecto. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Ya. Vas a tener que editar probando, y el perrillo. Es que de repente te oyes raro, Mike. Como si te hubieras puesto algo en la boca. ¿Tú cómo lo oyes, Jair? Sí, de hecho. Sí, ¿no? Así hola, como si tuviera un cubrebocas. It doesn't matter who we are. It matters if we are. Sí, suenas como si tuvieras una bufanda en la boca. No, me Mike puse mi máscara de Bane, entonces este. Ajá. ¿Sí? ¿Ya? Oh, ya, está mejor. Ya, perfecto. No escucharon qué edad tenía Tom Cruise. 56 años. 56. Ah, ok. ¿El punto es? ¿El punto es? Ah, sí, el punto es que vayan a ver Godzilla. En el cine. Sí vale la pena. Oh, ya. Quería llevar a mi hija a verla, a ver si le emocionaba, pero no estuvo muy interesada. ¿No? Yo fui con mi hija, sí le gustó. Ajá. ¿Sí? ¿Aún y con sí, te digo, o sea, todas esas partes aburridas, pues estábamos así de... Pero ya que salían los monstruos, ya las dos así de... ¡Ah, sí! Le prestabas el celular. Ya No. Pero ya así de... ¿Y por qué? Y no sé qué, ya se ponía a platicar conmigo. ¿De qué tanto estaban haciendo? Entonces ya sabes que ya... ¿Por qué pelean, mamá? Sí, no... ¿Y por qué no son amigos mejor? Así de... No. Así de... ¿No conocen a alguien que llame mota a los dos? ¿Van a explotar una bomba atómica? ¿Eso es lo que come Godzilla? Ya, el comentario, así. Ajá. Ya, hasta que empezaba otra vez. Así de, ya que salía, ya, se quedaba así. Como hipnotizada. Ajá. Y ya que pasaba la destrucción, y ya otra vez así, de, así. ¿Y qué es ese mapa? ¿Qué es ese punto rojo? Ah, porque aparte salen mapas. Que no tienen ningún contexto, pero ahí están los mapas. Sí, no. Y para todo así imágenes, ¿no? Siempre hay un collage de imágenes cuando están hablando. Así, ¿y qué es ese punto rojo? ¿Y ese otro punto rojo? Pues es que sí. Era más interesante el punto rojo que lo que estaban diciendo. Pues sí, me imagino. Obvio. Sí, es ir con niños es otra aventura. Pero sus comentarios son muy chistosos. Sí, a mí me encanta ir con ella. Me tiene atacada la risa. Al final dice, ay, se chiló Godzilla. Yo, efectivamente, no pudo haber estado mejor descrito. Sí, el Godzilla enchilado. Sí, literal. Y bueno, ya tenemos el título para el episodio. Godzilla enchilado. El Godzilla enchilado. Ay, yo creí que Wonder Woman ya iba a salir este año. ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no me avisas? Según yo, le tuvo miedo a Avengers. Miedo a Avengers. Pero. Bueno, aunque pero escuché. Falta un año todavía. Hoy escuché la teoría de que realmente era porque había varias escenas ahí que todavía querían tener un universo compartido. Y hicieron reshoots para quitarlas. Yeah. Sí, el de ese. Bueno, ya... es que. Sí, sí, sí. Ya nadie habla del DCU en DC, en Warner. Pero tú ves al el Guasón, lo vi por ahí. ¿Cómo que, perdón? Sí, sí, la podemos ver. A ver. Ah. El Guasón sale, de Joker sale en octubre. Ajá. De que no hay así un universo como tal, pero... Sí. Sí me llama la atención. Pues o sea, me gusta Joaquín Phoenix. Ajá. Cómo actúa y todo. Entonces esa de Joaquín Phoenix que, podría pues, ser como que tiene pinta de que algo que te encuentras en, ¿cómo se llama este? En Vimeo. Sí, tiene esa pinta de que, mira, me encontré un fan movie del Guasón por un polaco un viaje de Milán a Minsk, un viaje de Milán a Minsk por el Guasón. Ajá. Ay, no, Rochelle, Guasón. Pero como quieras, sí es algo que tengo ganas de ver. Que también tiene pinta como que si fuera un como obrero y parásito. Qué demonios. Estuvieran contando de nuevo la de Taxi Driver, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Yair? Sí, ¿qué hace? Bueno, estoy preparando medicamento para ponerme. Tengo un tobillo que se le ocurrió inflamarse ahorita. Entonces, tengo que... disculpen. Ya, soy así como que, no sé, si no estás como armando rompecabezas... Como que estás ablandando carne. No, es la caja de donde vienen estas ampolletas. Carne, alguien dijo bisteces asados con aguacate y limón. ¿Qué? No. ¿Aguacate Órale, y limón? Sí, bisteces, sí. Aguacate, limón enchilado. La hora no, de los antojos. Es que sí, o sea, hasta sacas tu filetito así, recién salido del asador, lo cortas, lo pones en tu tortillita, sí. Le pones en tu aguacate, salsa borracha, le pones el limoncito arriba. ¿Sí? Ay, yo... ¿Cómo hacen los bisteces? Sí. Ay, hay que poner ya esa carnita asada. Sí. Sí. Sí. Ay, y ya tengo otro amigo que pues, se fue a Canadá, ya regresó y ahora se fue a Monterrey. Ya tengo dos razones para ir a Monterrey. Que nos dé asilo. Sí. Bueno, no, ahí Yair nos puede recomendar un buen lugar para quedarnos. Pues sí, Bueno, bonito y barato. Pues es que aquí cerca de donde vivo hay un par de hoteles de esos que son express. este, de los que dicen ejecutivos. Ah. Sí, no, no, no de esos express, de los que son para gente que viene a trabajar, este, y que nada más se, necesita... se llaman moteles. No, no. ¿O de qué hablan? No, ya ves que están. Creo que se llaman moteles. Estos hoteles ejecutivos. Sí. Que son este. Ah, no son como casitas. Sí, no, no. Está no. La verdad. Y la. Como de paz. Y no, este, también hay cerca de aquí, pero no. No, son, son hoteles legítimos. Sí, no, pero ya es... Señor, este es un hotel legítimo. Cuando anden por acá, este, sí, ya este, les doy una buena guía. Lo grabamos y lo subimos a YouTube. Visita Monterrey. Ay, de hecho una vez sí me tocó ver en una costa. En Valle Oriente, de hecho. Este, que venía como que una familia, esos que se juntan los tíos, los primos, los abuelos y todo eso. Y sí, venía un señor adelante ellos tomándoles video. Este, estuvo curioso porque este, sí, se notaban así todos como que como felices de folleto de testigos de Jehová. Así ese tipo de felicidad irradiaba. Ok. La atalaya. Sí, este, ya ves que tienen una sonrisa muy particular esos monitos. Ah, así estaban, este. Y estaba el señor de que miren, yo voy primero por las escaleras eléctricas y luego les voy a tomar donde van subiendo. Y ahí va el señor corriendo para llegar primero a la parte de las escaleras. Levantó saludando a la cámara mientras iban subiendo. Era curioso. ¿Qué tiene? Como nunca vieron ese programa de Gringo en México. Ah, no, me caí mal ese señor. No. Sí, de, creo que sí lo llegué a ver. Sí, o sea, ese señor tenía más que agradable, viviendo en México que yo. Y Exactamente, o sea, no tenía sentido. Ajá. Cosas. Sí, con el acento. Oh, sí, vamos a probar unas carnitas asadas de Monterrey. Señor, no está en película de Televisa, hable bien. No está en serie gringa. Ajá, espera. No, esta no es una producción mexicana, o sea, por favor. Bueno, sí, esto. Sí, realmente, pero no tiene por qué. Ah, bueno, yo lo veía porque estaba. Tenía sentido, tiene 30 años viviendo en México y, ajá, y hablaba, pero el programa estaba chido, llevaba partes de la República, te decía este, los platillos, este, la comida, cómo se preparaba, ¿no? Eso era lo chido, pero pues, ajá, era, yo creo que se pasaba un poco con su estaba casado con una señora de Televisa, ¿no? Con No sé. Está como si, una de esas que tenía como recuerdo que recuerdo que lo pasaban en un cable. Sí, pero cómo. Ah, no me acuerdo cómo. Pero era tiburón. Una de esas como señoras que tenía esos de programas matutinos y te salían en el radio. Como que era alguien así muy, muy de Televisa. Me acuerdo porque me dijo mi mamá eso alguna vez. Salía en Unicable. Ajá. Uh-huh. Ya. Vamos, quién sabe. Yo no me acuerdo. Pero sin cable, gracias a Dios lo quitaron de Televisa. Bueno, quitaron los canales de Televisa del cable y entonces ya. No se volvió a ver. Esos programas de. Que de. Unicable sí estaban. Este. Eran totalmente whitezican los. Pues salía este Esteban Arce. Sí. No, ay, no. O sea, luego de repente sí me toca ver que están viendo el de las señoras, esto es el de las netas divinas. No. Y no, te hablan con una autoridad de un tema que del que no saben y que están diciendo todo mal. Sí, sí. Y no, déjame, te recomiendo este producto homeopático o estos chochos o con estos delitos para todo. Sí, yo, mira, lee este libro que es un gurú espiritual y ser de luz. Sí. Y te lo utilizan con una certeza así, Flores de Bach. Sí. No, y está. Sí, son de miedo por todo lo que dicen. Y por la gente que les cree. Ah, sí, pues de hecho, o sea, como que la anti-vaxxer más reconocida de aquí de México salió en alguno de esos programas, o tiene un programa similar. Y pues tío, o sea, como que en su burbuja pues no podía estar equivocada y pues a toda la gente que tenía enfrente de público se lo aseguraba. Entonces sí, sí estaba de miedo. Sí. Esta, ¿cómo se llama la mujer? Ni idea. Claudia. No. Sí es la Lizaldi, ¿no? Ah, sí. Sí. La antivacunas. Ahora sí le llamará antivacunas. Pues sí, bueno, es que como que antivaxxer es más. No tengo más presente el término. Antivax. Antivax. Antivaxxer. Según yo, sí es Claudia Lizaldi, así como la más conocida. Y Consuelo Duval. Consuelo Duval también. Ay, Dios, no. Sí, son varios. White Chickens. Ajá. Yolanda Andrade. Uf. Sí. También. Sí. Ah, no, pues es la conductora, ¿no? O sea, no seriamente son antivacunas. Ah, no. ¿No? Ah, no, sí. Pero pues igual hablan así de unos temas, así con un montón de autoridad, No, la otra vez estaba una de las señoras compartiendo su experiencia de cómo se ha vuelto empresaria, que de la nada tuvo el capital para empezar a vender joyería y que tuvo que tocar muchas puertas. Pero pues nomás se fue con sus vecinas a ofrecerles un catálogo de joyería. Y ahora ya decía que era empresaria de joyería artesanal. Pero pues sí, o sea, ¿de dónde sacó el capital para sacar todo esa joyería? Pues quién sabe. Pero pues eso no era lo importante. Lo importante era que le había echado muchas ganas y si ya fue, cualquiera podía. Señora de sociedad le echa ganas y pone negocio. Señora de sociedad. Sí, pues es que si tienes un capital inicial de 1,000,000 de pesos sin que estés sujeto a tasas de interés ni nada de eso, pues cualquiera puede ser emprendedor. ¿Que tú no? No. No, yo creo que si junto todas las deudas que tengo entre ¿qué no los casa hecho? Y eso, sí los junto. ¿Cómo era? Para salir de la pobreza hay que echarle ganas. ¿Cómo es lo que los dije? Los pobres son pobres porque quieren. Y si no eres millonario es porque quieres. Exactamente. Porque la fama y la fortuna ahí están esperándote. Llama ya. Ay, no, Dios mío. Coach. Sí, coach. Coach de vida. Hashtag coach de vida. No, y es alarmante el número de personas que a su vez quieren ganar dinero, ¿no? Por eso. Sí. No, está. Bueno, igual, o sea, si lo haces así con una. ¿Cómo se dice? Y la gente que se lo cree, efectivamente. Ay, ya sabiendo que va a ser un charlatán, pues, ok, va, no sé, claro que no, pues es que. No, es como cualquier secta. Ah, bueno, eso sí. O sea, sea, te venden una cosa que no es real. ¿No? Sí. Y mientras tanto te festejan así, ahí en Bellas Artes. Ah, por acá estás, Sí, sí, los de la por luz. Por acá eres tratante de blancas. Sí. Ah, no, pederasta. Pederastra. Hijo de su madre, no, no puede ser. Sí es. Bueno, sí puede ser, no, obviamente, no solo, sí puede ser. Y no solo él, el papá. Y el papá del papá. Oye, pues es que también... Pues qué bonito. Esta red que están destapando de hijos de expresidentes y secretarios. Ah, de la NXC4, ¿cómo? Ajá. en la que estaba esta Chloe de Smallville. Ajá. Allison Mack. Por cierto, ajá. Allison Mack. Y ahí la recuerda como Chloe. Y es que, ¿qué otra cosa relevante hizo aparte de ser tratante de blancas? Pues no. Salió en Smallville. Salir en Smallville. Y yo me acuerdo que alguna vez le trajeron una convención aquí en Monterrey. Vino a reclutar gente. Ajá. Capaz. La trajeron a reclutar gente. Ahí fue cuando hizo sus primeros conectes. Ay, nosotros ya sacando la historia. No, sí, capaz sí. El meme de Psycho. Fue hace unos 10 años. De teoría de conspiración. De teoría de conspiración. Y porque de hecho Smallville no tenía mucho de haber acabado o estaba por terminar cuando vino. Mm. Entonces, capaz sí cuadran las fechas. Ay, no, qué cosa. Uh-huh. Pero así, en esa... Cualquier persona está expuesta, sin importar condición social. Pues es que sí. O sea, tú dices, yo estaba leyendo un testimonio de una chica que creo que era atleta, que también estaba en la secta. Pero pues ella era así, bueno, para empezar, ciudadano estadounidense, ¿no? Uh-huh. Y atleta, profesional. Tú dices, bueno, o sea, ya tienen cierto nivel de... ¿Educación? Que te gusta, educación. Uh-huh. Y aún así... Eres de buena familia. No, sí, y aparte, ajá. O sea, tenía su familia. Whatever. Estaba casada. Tenía una vida respetable. Exacto. Y aún así... O sea, cayó así en la... En las garras. ¿Qué le podrías decir? ¿Es una idea? ¿Es un...? No sé, es un... Cayó en la ideología del... En la ideología. Perdón. Para mí es como... Un poco difícil entenderlo, pero pues... Sí, o sea, la gente... Pues sí, porque se supone que nosotros, que tenemos cierta educación y lo vemos, pues no podemos caer, se supone, en eso. Entonces, no lo entenderíamos. No lo disfrutaríamos. Ella lo disfruta. Es que es lo primero a lo que apela la gente, ¿no? O sea, tú combates un montón de cosas con educación. Uh-huh. Ajá. Y es lo primero que te... Educación. Y es que esto se... Y todo se arregla con educación. Pero dices, bueno, la gente más educada... Es la más cabrona. Uh-huh. Es que ya viene. Porque todas estas personas que son líderes, pues muchos tienen así estudios y. Uh-huh. O sea, no es así como que te digas, ay, este pelado uh-huh. que salió así de un basurero, ¿no? O sea, no. Como pues todos estos, perdón. Uh-huh. Todos estos movimientos del Me Too. Y luego este de intelectuales salió. Sí. Pero no hubo así como... De maestros, profesores, así, de universidades. No, o sea, científicos, intelectuales, te digo, maestros de universidad, ¿qué tú dices? O sea, ¿un maestro de universidad no está educado? Ajá. Bueno, yo creo que es que tuve... O sea... No, pero no, es que, no sé. La parte de la ética es la que nadie ya... Ya no hay valores. Pero los valores también están bien rancios ya, bien torcidos. Pues es que es como tantas otras cosas, es cómo aplicas esos valores, cómo los usas para tu conveniencia. Pero pues realmente no estás hablando ya de algo, de ser algo ético, con tu posición de poder, por decirlo de una manera, o desde tu desde tu privilegio. Desde el privilegio. Yo le voy más a una salud mental. La gente no, ni siquiera conoce el concepto. De salud mental. O sea, eso es algo que está bien. No, así como, sí. Eso es para alguien más, no para mí. Sí, ¿no? Y, pues es que es caro, o sea. No, y aparte que te digan, que te diga alguien que no estás bien, si es un insulto. Ah, para muchas personas, sí. O decir o eso sea, de, ¿cómo osas siquiera insinuar? Si no estoy loco. Bien? Exactamente. ¿Sí? Sí, creo que va más por ahí, como para entender estos fenómenos, de que no nada más ni con esta moralidad que le llaman valores, ni con la educación nada más, se va así como que a arreglar un problema, o que uno pueda entender cómo, te digo, caen en estas ideologías así de... Sí, vaya. Pues ya es una adoración muy bizarra. Es muy divertido por usted. Sí, como a tu presidente, ¿no? También, su secta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dijo el presidente? No Benito Juárez, Mike. ¿Qué? El nuevo Benito Juárez. Juárez. El nuevo. El nuevo Afora High, la reencarnación de Juárez. Sí. López Ajay. López Ajay. El Aura Mazda. El Aura Mazda. El Quasar Haderach de la República. Ya no me estás mezclando. Si lo vas al azar, Mike. El Quasar Haderach de Doom. ¿Cuál es? Sí, si lo vas al azar. Voy a decir una sílaba. Es muy dadaísta tu comentario. Pero sí, que decías de nuestro amado y querido presidente. Pues nada, que hay gente que gente que lo adora, o sea, no, y hay gente que todavía adora a Calderón, y hay gente que todavía adora a Fox, o sea, dices, no puede ser. No, había gente que le estaba echando en cara a Ebrard tweets que había dicho sobre Trump. Cuando Trump era candidato. O sea, estás viendo cómo estamos y prefieres echar echarle en cara. Y todavía le echa leña al fuego. O sea, todavía vas y le dices a Ebrard, mira tus tweets de cuando decías que Trump, que no sé qué. ¡Oh, por Dios! ¿De qué lado estás? Sí, exacto. ¿Y te acuerdas cuando dijiste que Trump era un gato naranja? Ahorita, hablando de eso, la semana pasada terminé de leer de Las Líneas Bien. Y... ¿Y qué tal? Todavía está muy actual, ¿no? Está muy, muy, muy actual, Es como si una bloguera estuviera hablando del timeline de Twitter hoy. Sí. Pero así, No sé, la gente quejándose de por qué no estamos como en las mejores relaciones con Estados Unidos, de que ojalá Reagan nos eche la mano y nos venga a salvar de los populistas, o es que por qué la gente no entiende, o sea, no sabe lo difícil que es ir a la tienda y tener que comprar pura marca mexicana, cosas así, es tan frívolas. ¿Y cómo pudiste terminarlo? Mira, ese banco era de tu abuelito. Sí, o sea, eso es una cosa tan Pero el gobierno se lo... Fascinante. O sea, a lo mejor si lo hubiera leído en los tiempos de Peña Nieto o de Calderón, como que no hubiera tenido tanta relevancia, pero ahorita se siente tan pero actual, así que da miedo. Pero está simpático cómo escribe, aparte, Guadalupe. Sí, está muy muy bueno, o sea, el ese libro como tal, o sea, como el contexto en el que fue, en el momento en que está, lo que está ocurriendo ahorita es tan así de, chalos, estamos igual. A mí lo que me gustó era que, cómo las describía y hasta cómo se vestían. Ajá. La ropa que usaban y los tipos de niña bien. La clasificación. Podría sacar un Pictoline ahorita. Ahorita la voz. Así, tipos de niña bien. Y ajá. Así, tal. Y se viste todo. Así, tal. Tu starter pack de niña bien, tal. Todo ya aplica. Sí, exacto. Sí, exacto. Niña bien de abolengo. Niña bien, sí. Nueva rica, de político. Ajá. Hija de político. Sí. Y luego niña bien, pero de provincia y, uh-huh. y o sea, y están tan... y sus costumbres. Ajá. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen? No, está. ¿Cuáles está son muy... sus expectativas de vida? Obviamente ella sabía, porque ella también era una niña bien, ¿no? Sí. O sea, era un agente infiltrado ahí. Estaba sacando los trapitos al sol. Exacto. Y ahorita está bueno, no, ese libro. No hace tanta falta porque se llena Twitter. Uh-huh. Y creo que ahorita incluirían la niña bien, aspiracional. Bloguera. Bloguera. Niña bien bloguera. No, influencer, ¿también? Influencer. Influencer, sí. Niña bien influencer. Sí, pero no, o sea, la aspiracional también ahorita estaría así, que cree que cuando dicen fifi se hablan de ella, pero pues no es cierto. No, realmente no. Hablan otras personas. Y este tipo de niñas bien compran todo en París o en Londres. Y esas otras, pues, más cerquita acá en Nueva York. Y esta otra, uh-huh. pues, en Madrid. No es tanto, pues, en el Palacio de Hierro. En Madrid, exacto. Sí. Ya no sé cómo pudiste terminarlo. Yo creo que no. No, es que, digo, yo estaba fascinado por... O sea, por la frivolidad. Por cómo la describía. No, pero es que, digo... Está muy actual. Es lo que más asusta. Se supone que es del 83 ese libro. Y termina en el 86. Pero las quejas que pone, o sea, los lloriqueos de esta gente, son tan de ahorita. Son esta queja de que, pero es que yo soy rica, ¿cómo me puedo estar afectando esto? ¿Cómo puedo estar yo sufriendo como si fuera pobre? Uh-huh. Ese discurso es el que está presente en todo el libro. Sufriendo como si fuera pobre. Lo voy a anotar, me gustó. Y básicamente se trata el libro. Uh-huh. Entonces ahí es donde todo es más interesante. Por... Uh-huh. Porque lo comparas con como están todos ahorita y en Bono. Todo. Uh-huh. Sí, no cambia nada, Todo se repite. Uh-huh. Ok, el tiempo es circular. El tiempo es un círculo plano. Frases de Matthew McConaughey. Del ídolo de Jair. Right. Ya no me acuerdo qué venía lo de las niñas bien, pero sí. Leanlo. Y dicen que la película está muy buena, pues Pues dénsela. Ah, fíjate que tenía ganas de verla. Porque me acuerdo del libro. Yo ese libro lo leí hace muchos años. Pero dije, ¿a poco es del libro? Si está bien hecho, ha de estar simpático. O sea, la película ha de estar chistosa. Pero pues ya no la vi. Tengo que anotarla. Y como que no cuajó como esperaban que cuajara. Pero todas las críticas que escuché decían, no, sí está muy buena. Pues es que hay que apoyar el cine mexicano. Cuando hagan buenas películas, lo apoyaremos. Esa es mi queja. Luego sí hay que rascarle mucho. O sea, ¿cuál es la que está ahorita? ¿La de se busca novio o solteras? Solteras, dices, ay, no, ya. No. Un poco de dignidad. Hace poco me tocó ver el tráiler de una con el Andrea Legarreta. Y era de que, oh no, mamá se va de casa y se va a quedar el papá con los hijos. Y es, ¿en serio? ¿2019? No, bueno. Y eso es muy relevante. Eso es un escándalo. Debe ser en 1989. Fue así de mucha pena ajena. ¿Qué locura le pasará a papá mientras mamá se va de casa? ¡Qué locura! ¡Qué enredos! ¡Qué enredos! ¿Qué situaciones sucederán ahora que el papá se queda? Ajá. Caracoles. No puede ser. De mucha pena ajena. Lo una que estaba en anuncio y que decía, ay, pero ¿de qué puede tratar? ¿Una familia de dulce o cómo? No sé, una mamada así. Pero así en el tráiler. Para esto era una dulce familia, una dulce. La chimoltrufia. ¿Cómo se llama? Sí, es. Florinda Mesa. Florinda Mesa. Que de la mamá amargada, ¿no? Y ya las hijas. Una así que le gusta comer, obvio. Y la otra que se quiere casar. Y la otra, no sé. Que es. Fresa. No sé. Casi no es un cliché, ¿no? Tras otro. Pero, o sea, ¿cómo? ¿De qué trata? ¿Qué? Sí, ¿cuál es el tema? Tenía que adelgazar, ¿no? Sí, o sea, si es que eso pues era. Los problemas que puede tener cualquier familia, ¿no? Creo que ahorita, así como que el programa que realmente está tomando riesgos, entre comillas, y está experimentando con otros temas son los de La Rosa de Guadalupe. Ya se está volviendo nuestro Team Peaks. Sí, pues es que cuando salió Pokémon Go, tuvieron su programa de Pokémon. Tuvieron su programa dedicado a los cosplayers. Tuvieron un programa dedicado A no sé qué es tema cosas. De actualidad. Ajá. Y pero surrealista. Ese detalle de que sea tan campy es así como que una joya. O sea, no le estamos dando el valor que se merece. Sí, cómo no. Esto es un caso para la rosa y la música. Sí, que de hecho yo creo que ya tiene sus GIFs indexados en tenor esa. No, pues Avengers con la música de La Rosa de Guadalupe. Chido. No lo he visto. Pero... ¿Cómo crees? No lo he visto, pero no dudo que exista. No dudo para nada que exista. Eso ya es viejo, tiene como 2 meses. Ok. No, definitivamente no he visto algo que valga la pena así de cine mexicano últimamente. Pero la verdad no me he puesto a buscar tampoco. Pues, uh-huh. Mira, seguramente habrá cosas que sí. 2019, No Manches Frida 2. Mi Rey bueno, Spider, eso. Lady Rancho, Dulce Lady, Familia. Lady Rancho. La Boda de Mi Mejor Amigo. Ah, sí. Que fue un remake, ¿no? Sí, como novio. Y la gringa de... es, lamentable. Uh-huh. Ajá. No. Con Julia Roberts, su eterna sonrisa. Apoyaremos el cine mexicano cuando saquen algo. Me da tanta cosa la sonrisa de esta Julia Roberts. Su hermosa sonrisa. No, es que... Ay, imagínate que... imagínate que estás así durmiendo en tu cuarto y de repente se prende la tele. Ajá. Con solo la sonrisa de Julia Roberts. ¿Por qué? No. Estás solo en tu cuarto, ves que algo en la esquina se mueve y de repente se acerca y es la niña que quiso que su fiesta fuera de la monja. No. No, es que se queda. La sonrisa de Julia Roberts que parecen dos ámpulas. Oh, no puedo. Así de repente aparece de tu fondo de pantalla la sonrisa de Julia Roberts. No. Me da algo de repulsión esa sonrisa. Bueno, no es algo, es mucho. Pues no, la verdad es que no he visto nada más, Mike. No, en el 2018 tampoco, o sea, La Boda de Valentina, Las Niñas Bien. Eres mi pasión, Una Mujer Sin Filtro, Hasta que la boda nos separe, wow. Loca por el Trabajo, Lo Más Sencillo Es Complicarlo Todo, El Complot Mongol. Creo que también fue otro. Ajá, otro Plan churrazo. B. Pero había. Plan B. La de Mis Reyes contra Godínez. Ajá. Oh, no. Que decían que entre. Que pudo haber sido peor película, pero que no es tan mala como uno pudiera creer. Pues... que sí está chistosona. Está chistosona, pero no es humor así de programa de Televisa, de María de Todos los Santos. O... es que sí, exactamente, ese es el problema. Si me dices película mexicana, me viene a la mente humor de Televisa y todos los clichés sabidos y por haber. Y dicen que este no era tan así. Que sí tiene sus chistes Televisa, pero no tanto. Y seguramente tiene un mensaje, un lindo mensaje. Ah, por bueno, eso sí. De eso no estaban las películas mexicanas. Moraleja. De que tengan su mensaje. Bueno, al menos. Inculcar los valores, ¿ya ves? Los niños son los que quería Sarita García y demás. Uh-huh. Vicente Fernández. No te pongas un hígado gay. Sí, cuando uno no cree que pueda llegar más abajo, salen con una pala y que mírenme. Hold my riñón. No, bueno, pero qué cosas nos dejó el hígado gay, o sea. Fui muy feliz ese día. Ese día, porque nada más duran un día, ¿no? Nada más. Bueno, eso sí. Dos, tres, hasta cuatro si vas a Facebook, pero normalmente es uno. Sí, no. Sí, se pone divertido cuando hay un mame de esa magnitud. Ajá. La cantidad de memes que aparecen y pendejadas. Ay, no. La verdad es que sí soy muy fan de este fenómeno. Dejan de ser divertidos cuando alguna página de alguna iglesia o algo así les empieza a dar la razón y es cuando no, ya le cayó caca al pastel. Sí, cierto, ya cancelaste tu suscripción de Netflix. No vayamos ahí, no vayamos ahí, por favor. Don't go there. Sí, no, ese lo platicamos por fuera. Sí. Pero sí, mira, 11 capítulos donde la Rosa de Guadalupe trató de subirse al tren del mame y falló. Porque es la no, Mars. Pero lo padre de la Rosa de Guadalupe es que no deja intentarlo. Y esto es por lo que tenemos. Celulares que explotan. Ladies y Lord. Eyeballing. Ok, a ver qué es. Echarse alcohol en el ojo. No. Pues también salió su programa del reto de la ballena, ¿no? Ah, sí, la ballena azul. Tampones de vodka. Ah, sí, para ponerte bien peda antes del antro. Trucos de gaming a cambio de narcomenudeo. También salió la del Momo, ¿no? Fotos privadas. ¿En serio? Ransomware. Suplantación de identidad. Bueno, me aparecen nada más estas. A lo mejor son más. ¿Sacaron el de las criptomonedas? Pero no dudo que tengan algo del Momo o criptomonedas. Sí, hubiera estado muy chido que sacaran su. A ver, vamos a buscar la Rosa de Guadalupe y criptomonedas. Ok. No, pero es que este de trucos de gaming a cambio de narcomenudeo. Una niña aficionada a videojuegos es utilizada por un cartel para entregar paquetes de drogas en colonias que no son de su territorio, a cambio de trucos para que ella sea mejor en su juego. Take my money. Vaya. Nunca he visto un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No, he visto pedazos así por... Entiendo que aparece una rosa, hay un viento y la música. Ah, y ya. Y Guadalupe. No, es que es una cosa demasiado. Demasiado campi. Demasiado campi. Kitsch. Pero con actores malos, ¿no? Entonces todo es como que es. Es ¿cómo se llama? Elevar la apuesta en lo que es el mal gusto. Uh-huh. Entonces es muy divertido. Por todas las razones equivocadas. Pierde la mano por un celular pirata que estalla. Es como la alarma. Hecho serie. Sí. Otra frase para el podcast. Sí. No, es como si fuera el ¿cómo se llama? El timeline de Facebook de tu tía. Hecho serie. Cierto. Sí, cierto, está padre, cierto. Porque al final del día el que salva todo es la virgencita con una rosa. Es como si fuera el caballero de Piscis. Afrodita. Quiere ganar aventando una rosa, así mero. Tuxedo Mask. Como Tuxedo Mask, pero con vírgenes. Bueno, con la virgen, más bien. Ay, no. Me lo has vendido, adelante. Toma dinero para 10 capítulos. El otro que también le echa ganas, pero no es tan awesome, es el de, como dice el dicho. Ok, me estoy preocupando. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues consumo mucha basura, como lo pueden ver. Cultura general, vamos a poner así. Yair, con razón no viste Game of Thrones. ¡Ah! Algo de calidad como Game of Thrones. Tiene un poco de dignidad, Milhouse. ¿Qué no conoces la dignidad cuando la ves? Aquí está, mírala. Ay, no he visto Chernobyl. Ya tengo que verla. Sí. Ah, sí la quiero ver, pero tampoco la quiero ver. No, todo el mundo está diciendo que está así increíblemente buena. Sí, pero como que ahora sí ya me dio curiosidad. Te va a dar coraje. Me va a dar, ay, no sé, pensar en cómo les fue. Oh, no, me da. Pues ya pasó. Me da yo no sé qué. No, y después me enteré de que había leche contaminada en México. Ah, sí. Ah, pues la Conasupo, la famosísima, sí. Conasupo. Yo llegué a tomar leche Conasupo. De bolsita. ¿Sí? Claro. Y en la noche brillo. Tum, tum, tum, tum. Ah, sí. Sí, no sabía. Claro, todavía. No, o sea, fue yo. Como en el 88, 87. O sea, recuerdo. ¿En qué año fue el caso de la Conasupo? 86, 87. Ay, pues parece que vamos, creo que yo también. Ahora que me acuerdo, mi abuelita compraba esa leche de la Conasupo. Y yo me acuerdo perfecto de las bolsas, porque decía, ay, ¿cómo? Sí. Sí, yo me acuerdo que acompañaba a mi abuelita a la tienda de la Conasupo. Y traía sus 2-3 bolsas de leche. Ay, qué padre. Recuerdo esa infancia. Malditos traumas de la niñez. No, yo me acuerdo que no comprábamos, que las bolsas me llamaban la atención porque eran bolsas, no cajas de leche. Sí, exacto. Los cartones. Pero no tengo recuerdos de que se haya comprado. O sea, recuerdo que comprábamos otras marcas, pero. Ajá. No, yo sí recuerdo perfecto las bolsitas y las letras rojas. Como que nada. Y el medio círculo. Ah, que pareció una ficha de maquinita. La C de Conasupo. Sí, sí, sí. Ah, qué padre. No me acordaba de eso. ¡Superpoderes! Sí, creo que se va el sueño, va a ser por una ansiedad. De que probablemente estás irradiando un poco de sí. Material radiactivo. Ya hubieras pasado por en el aeropuerto y hubieran sonado las alarmas cuando pasabas, ¿no? ¡Tut, tut, tut, tut, tut, tut! Ah, espero. Y fíjate, justamente Carlos Salinas se fue a vivir a Irlanda. Oh. Y de ahí compraban la leche. De ahí compraron la leche, sí, es cierto que se la compraron en de botadero prácticamente. Pero no fue Raúl, su hermano, fue el que era director de. Pero mientras el hermano estaba en la cárcel, este señor se fue a vivir a Irlanda. Ya. Sí, sí, sí. Y pues bueno, también con los duendecillos. creo que él mismo es un leprechaun. Es un leprechaun. Así como Robin. ¿Nunca vieron ese capítulo de Teen Titans Go? Donde descubren que Robin es un duendecillo irlandés. ¿Que le quiten el antifaz? Es otro. No, ese es otro. Ese no lo en visto, entonces. Ya descubren que es un duendecillo irlandés. Ah, bueno, tengo que verlo. Por eso usaba esos zapatitos al principio. Muy bueno, muy bueno. Claro. No, sí, Teen Titans es una joya. Sí, sí, sí. Cada capítulo. Pero sí. Ay, también ver la cosa del pantano, que ya la cancelaron, pero bueno. Después de que ya capítulo. Nada más va a durar una temporada, pero. ¿Ah? O sea, ¿cómo? Sí, lo que estaba viendo, o sea, todos decían que era por diferencias creativas o no sé qué, de que querían que la serie. Yo creo que el capítulo salió la semana pasada. No lo he visto. Yo tampoco. Pero que querían que fuera así como que o entre línea de terror o de villano semanal, y que no se ponían de acuerdo, se canceló, ¿no? No se me hace lógico, porque vaya, no por esas discusiones vas a cancelar una serie. Y alcancé a ver un comentario en un foro que decía que fue por el presupuesto. Que... Sí, pues... De hecho, yo he escuchado que, o sea, originalmente la serie era para 13 capítulos. Y la dejaron en 10. Que los productores dijeron algo como de que... No, es que esta historia está... tiene con 10 episodios nada más, no hace falta más. Y desde ahí se empezaron los pleitos. O sea, por ese tipo de decisiones. Sí. No, fue porque la grabaron en Carolina del Norte. Y les iban a devolver la mitad del presupuesto en impuestos. O sea, les iban a devolver como 40 millones o algo así en impuestos. Pero que el estado se equivocó, ya no se los revisaron, y entonces Warner dijo, no, si nos va a costar 80 millones, entonces no. Sí. Déjalos. Para un monorriel. Sí, para un... Eso les... Warner bueno, un nuevo Warner. Sí. Un nuevo monorriel en Carolina del Norte. ¿O dónde era? En... Ay, ¿cómo se...? En Springfield, crédito parcial. Aunque también era cuando a los de El Hombre Radioactivo los estafan, ¿no? Hay un impuesto por pantalones bombas. Hay un impuesto. Sí. Sí, es cierto. Y ya se van a Hollywood, donde todo es felicidad. Todo es felicidad. Tomen lo que quieran de nuestras tiendas. Sabemos que les pasa. Gracias a Dios por la gente de Hollywood. Y sale un arcoíris. Sí. Todos felices ahí. Sí, caray. Qué pues gente tan malvada. Pues fue por eso, porque les hicieron mal el cálculo del presupuesto y entonces dijeron, no, pues no es rentable. ¿De qué? Ay, joven, ¿qué cree? Es que Teen Titans costó 20 millones. Y aquí la temporada costó 80, entonces. Ay, que son 80 millones. Para su plataforma en línea. O sea. No, pues ya, esto es de Warner. No es ni el bono del becario esa lana. Ya que los compre Disney, ya vamos a poder ver un... Un amalgam. No, por sí, no, ya. Es más, que también compren al Tecnódromo de una vez. En venta mis acciones del Tecnódromo. Por si vamos a poder comprar esos peines de oro que tanto queremos. Podemos comprar ese peine de oro. Ese peine. Podemos comprar cosas como amor. Intercambiarlo por bienes y servicios. Explique cómo. No, pues qué cabrones. Estos de DC. Nomás no. No dan una. De hecho. Esperaré a la Mujer Maravilla a ver qué tal. Hasta 2020. Con su nuevo póster de Caballero del Zodíaco. Me gustó, está muy gay. Está muy LGBTQI. Está padre, aunque sí, o sea, eso no puedes dejar de pensar en eso, que es una Caballero del Zodíaco, la Wonder Woman. Pero no es queja, o sea. Ah, no, tampoco. Yo soy fan. Y luego con eso de que hace unos años salieron unos Adidas que eran como del Caballero del Zodíaco también, unos dorados con alitas. Con alitas, sí es cierto. Yo quería uno, sí. Creo que llegué tarde. Sí, y aparte que estaban bien caros. Bueno, aparte. Ah, ya aquí está. Dice, sabemos que no les quedó ni un centavo, pero eso no importa. Tomen lo que quieren de nuestras boutiques. Hasta que se levanten. Gracias a Dios por Hollywood, donde la gente sí se da la mano. Little me. Sí, así le pasó al Swamp Thing. Los Simpson lo predijeron de nuevo. Así le está pasando a Warner a cada rato. No, así le está pasando a DC. Llega con Warner. Que oye, nos siguen estafando y la gente no puede darnos su dinero. Ah, sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que seguimos esperando. ¿Qué? No sé, pero algo. Las tres películas de Matt Reeves con este vampiro de Twilight, que se me olvidó el nombre. El Pattinson. Con Pattinson. ¿Tres? Ay, Dios, no. No te lo dije. No, ¿por qué trilogía? ¿Por qué todo tiene que ser trilogía a fuerza? ¿El dinero? ¿Mercancía? Star Wars nos hizo mucho daño al respecto. Muchísimo. No manches, chutarte tres pinches películas. Aunque la única buena noticia hasta el momento es de que no va a ser una película de origen. Uh-huh. Por lo menos. Al menos, ya. ¿No vamos a ver una vez más cómo mueren sus padres? ¿Y cómo se rompe el collar de perlas? ¡Oh! ¿Cómo las perlas caen? ¿Cómo las perlas caen? Yo creo que es lo que más... ¿Qué batiseñal ni qué nada? ¿Cómo caen las perlas de Martha Wayne? Es la escena más Martha. Icónica de Batman. Martha, what did you say that name? Ay, yo. O sea, yo creo que Godzilla hubiera tenido que pelearse si hubieran dicho Mothra. Y se detiene la pelea. Mi amigo también se llama Mothra. Mi amigo también se llama Mothra. Ah, qué hermosísima esta Mothra. Ah. Está preciosísima. Sí, ya busqué en internet y me gustó cómo se ve. Ya no aguanto para verla el sábado. No, sí tienen que verla en el cine. Con mis palomitas de Hershey. ¡Ah, qué ricas! ¡Qué maravilla! De Takis. Las probé, pero no me gustaron tanto. Las Takis. Yo he probado varios de sabores y no, o sea... la de Chetos, la de Chile, y no, como que ya me quedé en la de mantequilla. Ajá, sí. Súper básico. Sí. Sí, también son mis favoritas. Pero déjame te digo, probé las de Hershey, muy buenas. No empalagosas. Es que no sé, no me late así como que palomita de chocolate, sino... No empalagan tanto como los de caramelo. Eso es lo yo que las más... he probado por un capítulo de Los Reyes de la Colina. Estaban comiendo así las palomitas. Pero yo esperaba que se derritieran o algo el chocolate y no. Uh-huh. ¿Sí, no? No hacían eso, entonces. Como que sí me decepcionó un poco. Yeah. Porque sí, de alguna manera esperaba que las palomitas estuvieran cubiertas de chocolate. Así como si fueran una pasita. Ajá. Ay, no, precisamente. ¿Cómo crees? No, sé realista, Yair, tampoco inventes. Si ya iba a hacer mi batidero con los palomitos, pues... Es como el pastel de Milky Way, el mayor engaño de la historia sin fin. Ay, a mí me gustó un montón ese pastel. O sea, no, yo esperaba un Milky Way gigante. Pastel. ¡Qué inmenso! No, o sea, que tuviera los ingredientes del Milky Way. O sea, el pan, el relleno de chocolate. Estás pensando en el pastel de pingüino. Me muero. O sea, si le vas a poner un gansito y le pones nada más gansitos arriba, no tiene chiste. Debe tener una pelada adentro. Lo que hacía era que derretían las barras y era el betún con el que estaba hecho el pastel ese. Me siento indignado. Ya terminaste de reírte. No, es que sus expectativas están acá. Va a ser como el señor Burns. ¿De qué me estaba riendo? Sí, mañana voy a seguir riendo. Ah, sí, el pastel de Milky Way. Seguramente. No, un Milky Way gigante. ¿Tú el que estabas esperándome que era como el pastel este de pingüino? Uh-huh. Que es un pingüino grandote. Sí, o sea, vaya. No lo conozco, pero me imagino que ha de ser pan de chocolate relleno de crema, cubierto de chocolate. Sí. Y con el gigante. Rizo. Sí, o sea. Sí, de hecho lo tiene. Sí, sí. Y de hecho el pastel de gansito también es igual. Sí. Era como el uh-huh. gansito de Chabelo. Oh. Sí, o sea, el gansito tal cual. Es toda una fantasía de niño ese gansito de Chabelo, todo enorme ahí, armándolo. Ajá. Y las chispas. ¿Por qué la gente batallaba tanto para armarlo? Estaba fácil de armar. Pues los nervios de estar en la tele. Y de querer ganar una sala troncoso. Todos éramos como este Martin ahí, todos enojados porque no lo podían armar. Ese sí. Pastelillo. Que ahora cada vez los hacen más pequeños. Ahora me voy a quejar como anciano, los hacen más pequeños. De hecho, sí. Es que crecieron tus manos. Ay, sí. Obvio. Crecieron tus manos, creciste tú, o sea... No. No, bueno, pero el precio es lo que... Como un negrito. Que es una medianoche así. Ajá. Sí, exactamente. Cubierta de este chocolate, comillas, que pues uh-huh. no es más que grasa, pintura y azúcar. Ajá. Sí. No, te lo dejan sí. ir en casi 20 pesos. Eso sí. No, pero es que en defensa del negrito es que está llenador. Hola, a ver. No te deja con hambre. O sea, el negrito y un café sí es un desayuno completo. No, mejor. Insisto en que mejor te desayunes un Bloody Mary. Es toda una comida. Sí. En la mañana. Pero sí, el vodka un Bloody Mary. Pero sí, el vodka es caro. Más nutritivo, igual si, Mike. Igual si el Oxxo vendiera Bloody Marys así ya para. Ya he hecho. Y si te sirves. Pues bueno, sí, es un buen negocio. Llegas así a la máquina de Bloody Mary. Oye, sí. ya venden pan y lo hornean ahí. Y sí. Bolillos. Sí, yo no había visto. Y los bolillos. Loco, está fuerte la calor. Ajá. No, bolillos. Y tienen su puesto de tacos de guisado. Ah, sí. ¿Y torta? Tamales. ¿En serio no? Ya es prácticamente un mercado el Oxxo. No, pero no lo había conocido. ¿No lo es? ¿No? No, en Jalapa no. Ahorita que llegué a Veracruz, ya me tocó ver el pan, los tacos, hamburguesas. Sí. Y una máquina gourmet de café. Te muelen el café ahí mismo y es más caro que el Andati, pero no lo he probado, pero sí se ve que debe estar mejor. Y de hecho ya tienen rato así con sus boutiques de té, que les llaman. Sí, ahí metido en el Oxxo está su boutique de café, su cuadrito con la comida caliente, que son los ¿cómo se llaman estas cosas? Los cuernitos, unos burritos. Tienen el carrito de tacos de los de O Sabor. Sí. ¿Qué más tienen? Pues. Pues la panadería y el pan, bolillos. Mike está impresionado con los bolillos. Así de, ¡oh, el futuro! De hecho, aquí en bolillo caliente. Monterrey, hace que unos 10 años más o menos que llegaron a Guadalajara, que tenían también su horno de pan ahí, de cada cierto tiempo lo sacaban. Uh-huh. Se hacían filas para comprar ese mendigo pan, que ni estaba tan bueno, pero era la novedad. Ah, sí. Y te decían de que no, o sea, máximo tantos por cliente, no se permitía que te guardaran el lugar. Había cadenero. Casi. Sí, decía quién comprar y quién no. Ajá. Ay, capaz sí. Tú no. Se agarraban y sacudían, ¿no? Sí. una máquina revisando las carteras. Sí, o sea, impresionado yo con eso. Quiero probar ese café a ver qué tal. Digo, debe estar mejor que el Andati. Tu reseña, por favor, en tu blog. Mike en Veracruz. Abre tu cuenta en Medium para que escribas ahí. Y entonces mi sorpresa cuando encontré las hamburguesas y probé una. No, o haz tu canal de YouTube como Leonard. Leonard prueba o cómo era. Algo así. Papitas, pizza congelada. Y yo hoy compré una hamburguesa. Miren, vamos a abrirla. No, estaba viendo un tipo que estaba reseñando tamales en Estados Unidos. ¿Ah? Sí. ¿Es del tipo que se la comía con todo y casca, con todo y hoja? No. Este es un... parece regiomontano, pero vive en Estados Unidos. Ajá. Bueno, mi primer indicio es que decía, hola, raza. Entonces... regiomontano. Y decía, no, pues voy a probar estos tamales que venden en... tamales enlatados. Canet tamale. Y lo saqué y miren, el tamaño es así, no tiene mucha carne, pero lo voy a probar. Y dice, no están muy buenos. Y luego los tamales que compré en un restaurante. Dice, unos en bolsita. Decía, ahora voy a sacar estos de bolsita y los voy a probar. Y no, sí, raza, están muy buenos. Sí, tiene la cantidad de carne y masa y que no sé qué. Sí, eso se la puso reseñando tamales. También estaba un video de tacos. O sea, ponía los de Taco Bell, ponía los de taco, a Taco Bell que tenía, le ponía lechuga y crema a los tacos. Decía, bueno, esto no es un taco. Y luego iba una tostada. Y luego iba a un puesto y compraba otro taco y decía, ahora miren, este taco tiene esta consistencia y que la tortilla y así. Entonces, yo creo que sí me voy a hacer así un canal de, miren, esta hamburguesa en el Oxxo, el pan del Oxxo, el bolillo. No, yo sí recomiendo mucho los cuernitos. Sí, están buenos. Hoy comí una hamburguesa. Pero... eso no les ha entrado. Voy a probar tu recomendación de los cuernitos. Sí, porque para variarle a los vikingos y al café Andati, pues, me parece una buena opción. En el 7 vendían también ¿cómo se dice? Burritos. Uh-huh. Que eran así como estuvieran empanizados, estaban medio raros. Estaban ricos, pero te empachaban tan bonito. Eso es lo que hace falta aquí, un 7-Eleven. Ah, pero no lo que te... Sí, no, aquí no hay, ni en Jalapa, ni en Veracruz. Los he visto en México, probé el café en México y sí sabe mejor que el Deluxe. Sí. Yo no sé qué distribuidor tengan de café en el Oxxo que siempre tienen un sabor como a melcocha. O sea, no sé. O sea, y lo he probado en varias partes y el sabor del café, o sea, del americano, sigue siendo así como un sabor a melcocha. Pero sí. Ha sido el Tecnódromo. Prueben el café del... Ponen los bolillos del Oxxo. Bolillo del Oxxo y café del 7-Eleven. Sí. La combinación ganada. No, hagan el reto de que a ver qué se pueden comprar en el Oxxo por 20 pesos. Ah, ¿qué? Ay, ¿qué? $1. Ya no alcanza, sí, para nada. Un Andati cuesta 16 y un vikingo cuesta... Creo que lo mismo. No, pues sí. Bueno, por 30 pesos que se pueden completar en el Oxxo. Y lo reseñan. Sí, suena una meta más creíble. Sí. Que sobre por cierto venden unas como que barritas de higo que están bien buenas. Barritas de higo. No, te la debo. Pero sí. Pues sí. Vean Godzilla. Vean el Rosa de Guadalupe. Vean el episodio de los celulares que explota. Y apoyen al cine mexicano cuando saquen una buena película, porque... No. Bueno, ya algún día. Algún día. Pero sí, ha sido todo por hoy. Muy bien. Bueno. Dale. Nos vemos la otra semana. Descansen. Adiós. Dale. Bye. Adiós. Pero, ¿qué hacemos ahora? Ya tengo un plan. Ah, sí, pues te quedan como 10 segundos para instrumentarlo.